entrevista que se la hace al ministro de Cultura y Patrimonio del Ecuador, Guillón Long. Y en la entrevista él dice, la patria es donde se lucha, responde Guillón Long, citando a Bolívar cuando le preguntan por su compromiso con el proyecto de Revolución Ciudadana, impulsado por el presidente Rafael Correa. Escuchemos. Estamos en el Hotel Bradford-Élysée, donde nos recibe el ministro de Cultura y Patrimonio de Ecuador, Guillaume Long, quien, como su nombre le indica, es francés de nacimiento. Ministro, merci, muchas gracias por dedicarle a Radio Francia Internacional unos minutos de su precioso tiempo aquí en París. Antes de que nos hable de los motivos de este viaje suyo a Francia y de su proyecto de cultura para la sociedad ecuatoriana, quiero pedirle que nos cuente cómo es que un francés de 38 años llegó a ser ministro en Ecuador, qué lo llevó a Ecuador y qué lo llevó a colaborar con el gobierno de Rafael Correa. Basta pregunta. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la entrevista, un saludo a la audiencia. Sí, yo soy francés de nacimiento, pero ya hace muchos años ecuatoriano, naturalizado ecuatoriano. He hecho mi vida en Ecuador, tengo mi familia en Ecuador y, bueno, como decía Bolívar, ¿no? La patria es donde se lucha, ¿no? Yo era académico, vengo de la universidad, hice estudios superiores, sobre todo en Londres. Si bien nací y crecí en Francia, muy joven me fui a Londres, hice estudios universitarios allá y tengo un doctorado en, fundamentalmente, bueno, soy historiador, pero tengo un doctorado en relaciones internacionales. Entonces, antes de la Revolución Ciudadana, en realidad, yo me dedicaba a la academia, a dar clases, a ser profesor de relaciones internacionales. Y bueno, en el 2007 sucedió este fenómeno. Bueno, en primer lugar, electoral, ¿no? La elección de Rafael Correa y algunos académicos que también habíamos sido militantes, ¿no? Porque también he sido militante toda la vida, claro, desde la academia, pero siempre consciente de las responsabilidades políticas, intelectuales, ideológicas que tenemos los académicos. Siempre había militado junto a algunos compañeros que se integraron en el gobierno de Rafael Correa. Entonces, en un inicio no estuve directamente vinculado en el gobierno, yo era columnista de un diario en Ecuador sobre temas internacionales, también asesoraba en algunos temas de forma más informalmente y ad honorem. Y finalmente, bueno, creo que en el 2009 me vinculé formalmente al Ministerio de Planificación como asesor. Luego tuvimos una audaz y radical reforma del sistema de educación superior a través de una ley de educación superior, y yo fui uno de los compañeros que encabezó este proceso hasta que terminé como presidente de un consejo de estado que tuvo la responsabilidad de cerrar universidades. Esas universidades que llevamos en América Latina, a veces, quizás para los franceses sea menos obvio, pero estoy seguro que los latinoamericanos van a identificar muy bien a lo que me refiero cuando hablo de universidades de garaje, estafa académica, fraude académico. Esas universidades que empezaron a pulular por ahí y por allá, universidades de casas y esquineras que muchas veces vendían título más que realmente dar conocimiento a los estudiantes matriculados. Entonces tuvimos un proceso que nació también del proceso constituyente, que tuvo el aval de un referéndum. No voy a entrar en muchos detalles, pero me correspondió cerrar 14 universidades en Ecuador. Sí, evidentemente a quien le corresponde esa tarea se vuelve rápidamente un personaje público, ¿no? Cerrar 14 universidades, tener que reubicar a 45.000 estudiantes, eso significa, bueno, digamos, tener algo de visibilidad mediática. Y al cabo de ese proceso fui nombrado ministro coordinador de conocimiento y talento humano. Esto básicamente significa, hay dos niveles de ministerios en Ecuador, ministerios coordinadores que cumplen una labor más técnica y que supervisan la labor de otros ministerios. El Ejecutivo ecuatoriano está organizado en 6 sectores y uno de esos sectores es el sector conocimiento y talento humano. ¿Qué significa eso? Fundamentalmente educación. Educación, educación superior, ciencia, tecnología y también cultura y patrimonio que están en ese sector. Usted ha trabajado mucho en sus investigaciones sobre el concepto de construcción de un Estado-nación moderno. ¿Cómo se inscribe la cultura y cuál es el proyecto cultural en la construcción de un Estado-nación moderno? Bueno, yo creo que la cultura lo atraviesa absolutamente todo. No puede haber proceso de cambio radical sin plantearse el tema cultural, porque la cultura es el consenso, la cultura es esa hegemonía que permite que los grandes contratos sociales colectivos tengan cohesión, tengan identidad, tengan los cimientos sobre los cuales se puede construir todo lo demás. Entonces, evidentemente, un proyecto de Estado-Nación tiene que tener unas bases culturales fundamentales. Yo creo que en el caso de un proyecto político como el proyecto de Revolución Ciudadana, que busca fundamentalmente democratizar la sociedad, alejarnos de este Ecuador y de esta América Latina, bueno, que todavía es muy decimonónico, muy del siglo XIX, muy con rasgos feudales aún, lastimosamente, por ciertamente gamonal. Si es que estamos buscando democratizar nuestra sociedad, pues hay que democratizar también la cultura. O sea, no podemos estar abocados solamente a la cultura de las élites ilustradas, sino que claramente tenemos que tener mucho más inclusión, menos exclusión, permitir que la cultura popular sea una parte fundamental de nuestros procesos identitarios, permitir que las juventudes también puedan expresarse y garantizar los derechos culturales de la ciudadanía. ¿Qué significa eso? No son solamente los artistas y los gestores culturales que tienen el derecho a expresarse, de producir, de circular sus bienes culturales, sino que la propia ciudadanía tiene el derecho de acceder al espacio público, tiene el derecho de acceder a la cultura, tiene el derecho de expresarse a través de su identidad propia. Entonces yo creo que eso es hay algunos retos, pero uno de los retos más importantes es el tema de la democratización de la cultura, entender la cultura como un tema mucho más social y sociológico y no solamente como un proceso creativo de algunas élites. En general, hay que ser absolutamente objetivo, no ha sido la punta de lanza del proyecto revolucionario de Rafael Correa. Yo creo que ese ministerio fue creado por nosotros en el año 2008, no existía el Ministerio de Cultura antes, pero ha habido 7 ministros en 8 años. Una gran inestabilidad, ha sido un ministerio problemático. Cuando el presidente me habló hace 3 meses, me pidió que vaya al ministerio, un poco la recomendación también fue no solamente el tema de la democratización, sino un poco por poner orden en el sector e institucionalizar las cosas. Yo soy quizás el primer ministro de cultura que no viene de las artes y la cultura propiamente dicho. Tengo mi sensibilidad musical en particular, soy historiador, etcétera, etcétera, pero no soy un actor copartícipe del sistema de cultura, no soy un artista reconocido, vengo del Estado. Y vengo del proceso político, y vengo del proceso revolucionario. Entonces la idea también, detrás de mi nombramiento, creo que es tratar de poner orden en un sector que, hay que reconocerlo, objetivamente, ha sido algo problemático para nuestro proceso político. Usted ha insistido mucho en el tema democratización, libertad de expresión, consenso, y eso no se compagina mucho con la imagen que tiene concretamente aquí en Francia el presidente Rafael Correa, que tiene más bien una imagen de autoritario. Recientemente, hace unos 2 días, Le Monde publicaba un artículo titulado Rafael Correa, Meo pa le media, que se podría traducir como somete a los medios de comunicación, refiriéndose a esa ley de comunicaciones que aquí se considera una ley mordaza. Sí, lastimosamente creo que la cobertura mediática en general, con contadas y honrosas excepciones, la cobertura mediática fuera del Ecuador ha sido muy pobre, ¿no? Hay poca información, hay un trabajo periodístico que deja mucho que desear, hay poco trabajo investigativo y hay mucho cliché, mucho estereotipo, el cliché que ahora adoran los medios de comunicación aquí, europeos, norteamericanos, en fin, hegemónicos, el cliché del populismo, del autoritarismo. Y sí, hemos tenido que nadar en esas aguas. Nos ha perjudicado muchísimo a nivel internacional, pero es absolutamente falso. Nosotros no tenemos de ninguna manera un proyecto autoritario, más bien es un proyecto muy democratizante, tanto desde lo social, económico, con una reducción muy fuerte de la pobreza, reducción de desigualdad, ampliación de derechos, inclusión de poblaciones previamente marginalizadas, cuanto también a nivel de derechos civiles individuales. No hay ninguna, o sea, si es que ustedes van mañana a Ecuador y abren la prensa, van a ver unos titulares cuya agresividad agresividad no se permitiría nunca en un contexto europeo. Los medios de comunicación, cuando se desmoronó la derecha política y su representación partidista, sobre todo en el 2007-2008, porque fue tan abrumador el triunfo de Rafael Correa de la Revolución Ciudadana, ese vacío que dejaron los partidos de derecha lo llenó los medios de comunicación. Teníamos cinco canales, para ser exacto, nacionales de televisión, y solo para dar un ejemplo, para eso ilustra bien el fenómeno que vivíamos, cuatro de esos cinco canales de televisión, canales nacionales, eran propiedad de la banca, de los grandes bancos. Entonces, claro, eso no te da una libertad de expresión muy plural, que digamos. No es que haya, no había medios de comunicación, no había públicos, no había ninguno, ahora tenemos tres, bueno, canales, ¿no? Pero, y hay también radios, en fin, hay. Lo público sigue siendo en clara minoría, sobre todo en cuanto a cobertura, no sé exactamente, pero debe ser menos del 10% del espectro radioeléctrico nacional. Pero de todas formas ahora sí hay, y había cero pluralismo. Más bien yo argumentaría que antes de nuestro proceso había una carencia muy fuerte de libertad de expresión. Había, eso sí, los grandes monopolios de manos oligárquicas, porque todavía en Ecuador hay que hablar de oligarquías, es un término que no siempre gusta en Europa, pero en Ecuador estamos todavía en ese contexto muy parecido el siglo XIX europeo, y había una dictadura absoluta de los medios de comunicación. Entonces, claro, Rafael Correa se atreve a responderles, y semanalmente él responde a los medios de comunicación, sin ningún tipo de censura, y sin ningún tipo de... O sea, nosotros no tenemos ni periodistas encarcelados ni nada de eso, o sea, pero él se atreve a responder, y eso es un comportamiento que sui generis para un político, porque la mayoría de los políticos a nivel mundial no se atreven a responder a los medios, porque si tú respondes a un medio, el medio te va a tratar mal, y si te trata mal, pues no te vas a volver a elegir. O sea, generalmente los políticos tratan de tener una relación que a veces puede ser más o menos conflictiva, pero piensan mucho antes de atreverse a acusar a un medio de mentiroso, de alguna manera. Rafael Correa ha sido muy tajante en ese sentido, y ha denunciado las mentiras, los abusos de la prensa. Entonces ahí hay un debate que se abre, pero sí haría un llamado a que enfrentemos este debate con responsabilidad, y ese debate tiene mucho que ver con la palabra libertad de expresión, y ahí tenemos que ser responsables. Cada vez que alguien como yo dice, bueno, pero hablemos de la libertad de expresión, el solo hecho de haber abierto el debate, haberme atrevido a preguntar qué significa eso, con qué se come eso, como decimos en Ecuador, ya es casi un acto de autoritarismo. No, yo creo que podemos tener de forma responsable, sin ningún, entendiendo que una buena prensa es fundamental para la democracia, pero que una mala prensa es muy perjudicial para la democracia. Ministro, ¿y cómo se ve desde la perspectiva de un gobierno latinoamericano de izquierda la situación de Europa en este momento con la crisis de la deuda griega y las soluciones, las respuestas que se le han dado a esa crisis? Es un poco delicado para mí hacer juicios de valor sobre la política interna europea, como nosotros a veces nos resentimos cuando se intrometen de forma allí un poco torpe en la política doméstica ecuatoriana. No quisiera cometer el mismo error. Pero en general, nosotros obviamente creo que estamos demostrando al mundo de que se puede crecer económicamente, ¿no? Hemos tenido un crecimiento económico bastante saludable en los últimos años, del 8% en 2011 y el 2012, 2013, 2014, entre el 4, 5 y el 5% anual, con políticas redistributivas, sin austeridad y con crecimiento endógeno, ¿no? Ahí hay varias maneras de llamar eso. Nosotros nos dicen los estructuralistas, otros nos dicen keynesianos, otros nos dicen desarrollistas. Bueno, el punto es que el Estado puede jugar un rol para dinamizar la economía, y la austeridad para nosotros la austeridad es procíclica, ahonda la crisis y obviamente empobrece a la gente, a los más vulnerables. También estamos convencidos de que el ser humano debe tener supremacía sobre el capital. El fin de todo pensamiento económico debe ser el ser humano. Ese es el fin. El capital es un medio. Ah, que muy útil. El mercado no hay que despreciarlo. Nosotros creemos en el mercado. Pero es un excelente siervo, es un pésimo amo. Cuando el fundamentalismo hace que la acumulación de capital sea el fin del accionar humano, el fin de la política pública, social, económica, etcétera, ahí cometemos un error. Y yo diría que a nivel mundial, en Europa y en muchas partes del mundo, la relación de causalidad está invertida. El ser humano es un medio más de producción, es un medio más de acumulación de capital. Y eso a nosotros nos parece perverso. Pensamos de que toda acción sobre todo desde lo público, desde el Estado, debe invertir eso. El fin es el ser humano. Ah, que luego, bueno, por supuesto que el mercado juega un rol importante en eso. En el contexto de la crisis griega hemos estado bastante preocupados. Yo converso ahí sí más como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de nuestro movimiento, del Movimiento Alianza País, y tenemos lazos con, obviamente, diferentes grupos, partidos, movimientos políticos en Europa, incluyendo Syriza. Y hemos estado muy preocupados de ver un poco cómo esta crisis griega no logra resolverse, y pensamos que no logra resolverse principalmente por un trasfondo político más que técnico-económico. Entonces nosotros sí creemos que realmente a Grecia se le ha puesto contra la pared. Eso no significa, porque ahí está el otro debate, de que Grecia no tiene que hacer grandes reformas estructurales. Por supuesto que los griegos se endeudaron demasiado y les prestaron demasiado también. Nosotros hemos vivido crisis de la deuda, hemos vivido varias, la última muy fuerte en el año 83. Claro, nosotros tenemos toda la culpa de haber sido irresponsables en cuanto a las tasas de endeudamiento, pero también no se dijo que nos prestaban, y también había una irresponsabilidad desde ahí para comprar armas, para hacer una serie de cosas que realmente no coadyuvaban ni a la economía ni al desarrollo social. Entonces ahí hay una responsabilidad, digamos, que hay que asumir de ambas partes, y evidentemente Syriza no tiene la culpa, pues el partido gobernante actual, de los errores que se han cometido más bien durante gobiernos más de derecha en los últimos 20 años. Y ya para terminar, ministro, y muy brevemente, ¿qué lo trae a París? Bueno, tenemos algunos temas muy importantes. El año entrante, el año 2016, tenemos varios hitos para el Ecuador en Francia que son muy importantes para nosotros. El uno es una exposición muy grande arqueológica nuestra en el Quai Branly, en el Museo Arqueológico mundialmente conocido del Quai Branly. Se va a abrir toda una ala del museo para mostrar nuestras piezas precolombinas. Es un hito importante para Ecuador. Son 256 piezas de gran valor y muy representativas, que creo que va a ser. Entonces me voy a reunir esta tarde, por ejemplo, con el director del Quai Branly, etcétera, etcétera. Mañana tengo una reunión con la ministra de Cultura, y también tenemos varios temas. Vamos a tener un festival de Ecuador en Francia hacia la segunda mitad del año 2016, con cine, con arte, con, bueno, varias artes escénicas, en fin, artes visuales, con varias expresiones culturales. Entonces queremos afinar bien para que sea un éxito. Para nosotros es muy importante que los artistas ecuatorianos puedan venir a París y a Francia en general a exponer sus obras y hacer conocer también Ecuador. Obviamente nos interesa por muchos motivos, ¿no?, que Ecuador sea más visible también en términos turísticos, en fin. Todo eso es importante. Y tenemos un proyecto muy importante el año entrante de un festival de teatro que estamos lanzando en una ciudad muy bonita en el sur de Ecuador, que se llama Loja, una ciudad cultural, hermosa, un centro colonial precioso. Un gran festival de teatro latinoamericano, internacional, y voy a estar jueves y viernes, me parece, en Aviñón, una ciudad que conozco bien porque cuando yo era muchacho iba ahí también al festival, porque yo era medio teatrero, entonces iba cada año a Aviñón. Vamos a firmar, me parece que algunos convenios con la alcaldía, vamos a llevar algunos asesores, algunos expertos en la organización del Festival de Aviñón a Ecuador para que nos asesoren, nos ayuden a montar nuestro festival en Loja. Y bueno, más allá de eso, también trataré de tener algunas bilaterales con compañeros de intelectuales, miembros de partidos políticos que han expresado siempre su solidaridad con Ecuador, con el proceso de transformación radical del Ecuador. Y bueno, estamos siempre nosotros agradecidos. También les extenderé a varios de ellos una invitación, porque el 30 de septiembre de este año recordaremos los 5 años de la afortunadamente fallida tentativa de golpe de Estado en contra de Rafael Correa. No sé si la audiencia lo recuerde, pero en el 30 de septiembre del 2010 hubo un motín policial. Rafael Correa fue incluso retenido, bueno, casi secuestrado. Todos temimos por su vida. Afortunadamente se resolvió eso ese mismo día, pero fallecieron 6 compañeros. En fin, fue un momento muy complicado para nosotros, pero el día que triunfó la democracia, ¿no? El día en que la gente salió a las calles a defender la democracia en contra del golpe de Estado. Entonces lo vamos a no sé si la palabra es celebrar, pero conmemorar ciertamente ya los 5 años, el 30S, y hemos invitado a varias personalidades intelectuales, periodistas, en fin, franceses, para que nos puedan acompañar también ese día, y quisiera entregarles la invitación en persona.